La respuesta a una de las preguntas filosóficas más grandes de la humanidad es simple. El arte es quien imita la vida. De otro modo, nos explica cómo uno de los tópicos culturales más grandes e interesantes, es decir, el horror, con tantas historias modernas que van desde argumentos de incontables películas hasta creepypastas, historias de terror por internet, han tomado prestado tanto de las leyendas urbanas. De hecho, la leyenda urbana es el creepypasta prehistórico, la historia de horror por excelencia, contada con la malicia de hacerla pasar como si fuera real. Nadie escapa a ellas. No solo porque todos las hemos escuchado, sino mucho más importante aún, porque todos las hemos sufrido recordándolas con temor en algún momento. Estas son las 7 leyendas urbanas más aterradoras de todos los tiempos. Número 7. El número 7 de la lista trata de dos compañeras dispares, ambas universitarias. Una es estudiosa, la otra fiestera. Viven en un departamento pequeño y comparten una litera. La noche antes de un gran examen hay una fiesta. La estudiosa decide quedarse en casa repasando, mientras que la otra, previsiblemente, decide salir aún a riesgo de reprobar. Lo que es peor, trata de convencer a la estudiosa de acompañarla diciéndole que ya está lo suficientemente preparada. Pero es en vano, ella quiere repasar más. Ni modo. Las horas pasan. La chica tiene la fiesta de su vida. Baila, bebe. Y entre las 3 y 3:30 de la madrugada, regresa a su cuarto con la esperanza de dormir 4 horas antes del examen. Abre la puerta lentamente. Como es una buena amiga, aún tropezando con cosas tiradas por el suelo, no enciende la luz por consideración con su compañera, quien, por cierto, anda haciendo sonidos que la hacen pensar que quizá esté despierta, pero como no la saluda, asume que solo duerme. A la mañana siguiente, al saltar de la litera, se encuentra con una pesadilla que jamás olvidará. Su amiga tiene el estómago abierto, como si le hubieran practicado una autopsia estando viva. La garganta rebanada y cortadas en todo el cuerpo. El suspiro de horror y el llanto se petrifican cuando, además de la visión infernal, encuentra escrito lo siguiente en la pared con la sangre de su amiga. ¿No te alegras de no haber encendido la luz? Número 6. Se sabe que en las áreas rurales o provinciales hay más insectos que en la ciudad, pero esta horrenda leyenda urbana lleva las cosas más lejos. En plena víspera de Halloween, un niño está comiendo sus dulces en la cama. Tiene caramelos, chocolates, galletas, todo. Como no es un chiquillo muy aseado, se queda dormido con todas las golosinas en la cama y la boca manchada de chocolate. A la mañana siguiente, amanece mareado. Se queja con su madre de que le pica la cara, pero no por fuera, sino por dentro. Siente algo raro tras la piel, algo desagradable y lento. Las horas pasan, la situación no mejora y la madre lleva al niño al doctor, quien, al escuchar la historia, resuelve hacerle una radiografía. Lo que encuentra estremece tanto al viejo galeno que lo hace hiperventilar. Había una infestación de hormigas bajo la piel del niño y por medio de la nariz habían logrado abrirse paso hasta el cerebro, el cual estaba siendo colonizado y devorado lentamente, como si estuvieran fundando ahí adentro una colonia nueva. Número 5. Carmen Winstead tiene un lugar obligatorio en este top porque es una leyenda urbana importantísima. No tanto por su historia, sino porque hizo escuelita. Fue la roca fundacional de miles y miles de cadenas de correos electrónicos de spam por internet. Todo se originó aquí. ¿Cómo es esto? Escucha y entenderás. Solo recuerda que este personaje lo hizo primero que el resto. Eras una vez una niña que sufría de bullying. Un día, sus verdugos se pasaron de la raya y le hicieron caer por un hueco abierto de alcantarilla. La niña, como previsiblemente intuyes, se llamaba Carmen Winstead y se rompió el cuello al caer. Los niños, asustados al ver que Carmen no emergía de vuelta, resolvieron decir que simplemente la vieron caerse por estar curioseando en el borde. Todo el mundo les creyó, pero el espectro furioso de Carmen no iba a dejar que las cosas se quedaran así. Por lo tanto, cuando recibes un correo electrónico que diga «Ella fue empujada», tienes que distribuirlo, puesto que si no, Carmen Winstead se te aparecerá esa misma noche. Se te hace conocido. Desde maldiciones por internet hasta incluso sus versiones alternativas de deseos concedidos y milagros. Todo empezó con Carmen Winstead. Número 4. Esta es por lejos una de las leyendas urbanas más conocidas y horrendas jamás contadas. Es imposible que la primera vez no te haya helado la sangre. De hecho, aterrorizó a mucha gente durante los años 90. Tiene varias versiones, pero la original es la siguiente. Un hombre aceptó que un extraño, conversador y simpático le invitara una cerveza en el bar. Craso error. El hombre se desmayó antes de que siquiera pudiera hilar que la bebida estaba adulterada. Cuando el infeliz despertó, estaba dolorido, sintiendo algo raro en la parte baja de la espalda, en una tina llena de hielo. Al salir y arrastrarse fuera de la habitación del motel barato para pedir ayuda, se enteró por la policía y la posterior ambulancia que arribó al lugar de que tenía una cicatriz sobre la cintura. Le habían robado un riñón. Tan simple y corta que es esta leyenda urbana, y sin embargo, se queda con el lugar número 4, porque hasta el día de hoy sigue asustando a la gente, y la verdad sea dicha, es peor que muchas historias de fantasmas. Número 3. La leyenda urbana que se sitúa en el tercer lugar, y aproximándonos a los terrores más grandes de todos, solo pudo haber salido de una mente extraordinariamente dotada para el horror. Viene de Corea del Sur. Muy probablemente no la conozcas, pero créeme que a partir de ahora, esta pequeña historia no se te olvidará más nunca. Un adolescente tuvo que ser internada de emergencia en el hospital. Se hallaba gritando y llorando porque tenía dolores intensos en el útero. Al principio su madre pensó que eran calambres menstruales, pero estos se hicieron demasiado grandes como para ser un típico caso. Cuando le hicieron los rayos X a la jovencita, contemplaron algo asqueroso e inenarrable. El interior de su útero estaba lleno de cosas negras y ovaladas, que encima se movían. Al hacer el trabajo detectivesco, se enteraron de que la caja de tampones de la joven estaba lleno de restos de huevecillos de cucarachas. Con esta historia se vandalizó la paz mental de toda una generación de jovencitas coreanas. Número 2. Después de todo lo dicho, ¿qué hace falta para que una leyenda urbana quede posicionada tan alta como para quedarse con el segundo lugar? Simple. Tener algo que las demás no tienen. Ser real. Uno de los dilemas más grandes de un homicida premeditado es dónde esconder el cadáver. Es tan importante que en gran medida de eso depende que zafe o no de la cárcel. Y este asesino tuvo una idea tan grotesca que raya en lo absurdo. Una pareja se alojó en un hotel de cierta categoría en Las Vegas. Luego de un cansado día haciendo turismo, se preparan para una noche picante, cuando de repente, ambos, marido y mujer, notan un olor extraño. Primero pensaban que era la comida que habían dejado en la neverita del cuarto. Luego, que había ratas muertas en el closet. Llamaron al encargado de turno y este, dándoles la razón, se puso a buscar junto con la pareja el origen del hedor. Finalmente, como tres narices rastrean mejor que dos, detectaron que lo peor del tufo venía de nada menos que la cama matrimonial. Al mover el colchón, se dieron cuenta de que el somier estaba hueco y dentro había un cadáver. Salió en las noticias y se hicieron hasta cómics al respecto. Damas y caballeros, lo crean o no, una leyenda urbana real. Número 1. No podía ser de otro modo. El número 1, la leyenda urbana más aterradora de todos los tiempos, es también real. Y de hecho, ha sucedido varias veces. No hay de otra. Cuando la escuches, inevitablemente imaginarás cómo será estar en el lugar de quienes sufrieron este atroz destino. Una de las peores muertes que existen. Tanto que incluso Edgar Allan Poe escribió un cuento relacionado con ello. La hipersomnia primaria es una enfermedad severa del trastorno del sueño, en la que una persona cae en un estado de somnolencia tan profunda que es imposible despertarla. Para colmo, los signos vitales, como por ejemplo los latidos del corazón, disminuyen. Hoy es fácil detectarlo, pero en el siglo XIX y antes, no. De hecho, ni siquiera sabían que existía este mal, y como los instrumentos médicos, en especial en los poblados, eran precarios, un estetoscopio primitivo no podía detectar los débiles signos vitales de alguien que sufriera de hipersomnia, por lo que se declaraba la persona muerta. Para empeorar las cosas, en esos tiempos no se preparaba demasiado el cadáver y las ceremonias estaban de más. No se practicaban autopsias, se metía el cuerpo, o en este caso, al supuesto cuerpo, dentro de un ataúd. Y así como estaba, se le enterraba. Varias personas despertaron solo para encarar en la vida real una pesadilla mucho peor que la que habrían podido tener en cualquier sueño. Ser enterrado vivo es una leyenda urbana que, por un particular mal diagnosticado por la ciencia moderna, ha ocurrido en la vida real. Y por ser tan aterrador, se queda con el primer lugar. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Sígueme en Twitter y dame like en Facebook y suscríbete a mi canal para ver más trabajos así. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.